celebramos la Navidad, porque un día en Belén nació nuestro Salvador Jesucristo, y por eso le celebramos. ¿Le cantas conmigo?